pelota, tu escuela, tu muñeca, tu barrio, tu primer beso, tu amigo, tu calle, tu primer trabajo, tus hijos, tus logros, tus frustraciones, tu presente, tus cosas, cosas tuyas. Radio Íntima. Ese sueño que corre y se detiene esconde un diente de animal, y cuando cruza el paso de las piedras lastima el ojo igual que una culebra. Es el diablo en el lecho volando al acecho con la pluma al ras. Es un sangriento pájaro que espera mi corazón temblando en la ribera, como una ave cazadora agua circular que lleva nube y canoa. Cárcara creciente, al fin la corriente me va a matar. Juan Quintero, en Cosas Tuyas. Yo te escuché alguna vez que explicaste el origen del trío Acá Seca, que vienen, se juntaron en La Plata cuando vos estudiabas, pero la palabra Acá Seca. Acá. Primero Acá. Acá, claro, porque el Acá Seca. Claro. Está bien. Acá es quechua, es mierda. Y claro, Acá Seca se le suele decir a los tacaños, ¿no? Ahí tiene mucho significado. Acá es la mierda propia, después lo que son tacaño, te has hecho acá, te has hecho mierda, y Acá Seca vendría a ser como una persona bastante que deja mucho que desear, ¿no? Si se aplica a la persona, y si no es la bosta del caballo. ¿Qué nos hace? ¿Cómo nace el trío? ¿Estas ganas de juntarse a tocar? Sí. Solamente de eso. Y ha sido hermoso porque hemos estado un año juntándonos. Por juntarnos y probar cosas. Cada uno llevaba algunos arreglos. Nos juntábamos a lo que sea. De repente nos hemos dado cuenta de que teníamos un grupito de canciones para mostrar. Y bueno, y decimos, vamos a tocar. Y ahí, bueno, ha sido lindo. En el comienzo no éramos trío, éramos un cuarteto. Ah, un cuarteto. Había un chango que cantaba, que después se fue. Y bueno, ¿se fue y, el chango? Sí, ambas cosas. Viste que esas cosas se dan. Se dan en un. En una nube. Bueno, y. Y ha sido todo muy natural, ¿no? Y muy de vocacional también. Hacíamos eso porque no había ninguna razón para juntarnos. Y sin embargo nos hemos juntado un año, toda la semana, a disfrutar. Yo me alegro mucho de que el germen de la música, que después ha seguido 10 años y seguirá, haya sido así. Vamos a juntarnos a tocar porque está buenísimo. No, pues se juntan en el 99. Claro, fin del 98. Y el primer disco del 2003. Claro. Así que pasó un tiempo. Sí, hemos tenido ausencia muy grande. El Tiki se ha ido a vivir un año a Japón, un año a México. Claro. Así, teníamos unos lapsos. Bueno. Yo tuve el placer de conocer a alguien, porque vos lo conocés, que a Tonito, Rodríguez Villar. Sí. Y charlando de, vos lo conocés, bueno, o sea, no sé por dónde, en qué siglo íbamos hablando de música. Claro. Y en un momento dijo, esta noche toca Nosaka, dice, no se los pierdan. Y dije, a la mierda, eso, ¿quiénes son estos? ¿Quiénes son? Digo, pero si este los nombra. Bueno, mira, con Tonito y con Eduardo Lagos en particular, nosotros era el tercer recital que dábamos en La Plata. Tercero. En La Plata, que no lo conocía nadie. Bueno, en La Plata teníamos nuestra hinchada, pero. Claro, porque estaban estudiando ahí. Éramos compañeros de todo el mundo, ¿no? Claro. Y en el tercer recital que damos, compartido con los jíbaros, que aún siguen los jíbaros, un grupo folclórico que aún sigue. Mira. Amigos de Tonito también, se acerca y yo veo dos viejitos en la primera fila, Tonito y Eduardo Leo, cuando aún se podía mover y podía tocar incluso. Sí. Tengo el honor de haber tocado en el mismo escenario con Eduardo. Y mirá vos los bichos, loco. Los vagos se han ido a La Plata a escuchar y seguían. El vago ya estaba un poco chacado, Eduardo. Y Tonito sigue entero, pero. Y Tonito ahora debe tener 75, 77 años. Son. Es impresionante. ¿Quién te ha dicho que me he muerto cuando perdido he andado? Triste vengo, si alegremos. ¿Quién habrá sido el doliente que de mí se habrá acordado? Triste vengo, si alegremos. ¿Quién te ha dicho? Queremos saber cosas tuyas. Contanos. radioíntima@gmail.com. ¿Cuáles fueron tus influencias musicales? Hasta ahora. Y seguirán. A mí me han sorprendido ponerle las músicas del Renacimiento. Cantar esas músicas a mí me ha dado una visión nueva de cómo podía cantar algunas cosas. Yo me he descubierto como instrumento, tal vez eso está bueno, como digo yo, ¿no? La voz, y también las clases de armonía, que eran clases de análisis, que daba un profesor que se llama Sergio Valderrabanos, que es pianista, tocaba con Vinelli en una época. Esas me han abierto un universo a mí, ¿no? Digo, el haber, él desgranaba con maestría cosas de Debussy, de Bach, de muchos compositores de los europeos, y la verdad que ha sido, eran revelaciones que por supuesto no compongo a la manera de ninguno de ellos, pero en algún lado yo siento que te pega. El que te abran, ¿no? La cocina de esos tipos, y vas a decir, chao, bueno, juguemos a... Entonces sí, me he puesto a lucubrar alguna vez hacer una canción, pero con alguna vuelta medio intelectual, algún juego de rompecabezas, formal, lo que fuera. Eso el análisis me ha gustado y me gusta como para tener otros elementos a la hora de expresar. ¿Ya has terminado alguna canción así en ese juego o la dejaste abandonada? Sí, bueno. Sí, varias tienen como un sustrato así formal, ¿no? Formal más. Y después, bueno, Chico Buarque, Omar Moreno Palacio, Falú, Eduardo Falú y Juan. Las cosas de Negro Lago, de Carlos Aguirre, en general toda la gente con la que me he ido cruzando son influencias, sin duda. ¿Y a quién no podés escuchar mucho porque lo terminás imitando? A nadie. No. A nadie, porque siempre ponele a Eduardo Falú que a mí me encanta. Yo me he puesto en una época y sigo escuchando muchas cosas de él, pero nunca tengo y las saco como son, ¿no? ¿Entendés lo que digo? Sí. Porque a veces pasa, uno... Pero no... No siento el peligro. En una época, ponele, teníamos el grupo que nos vestíamos con poncho y cantábamos a los fronterizos, ¿no? Era más o menos así, nos pintábamos la barba con corcho, era un desastre. Así. Hermoso. ¿Allá en Tucumán? No, acá. En Plata. Ah, acá, en ya. Cuartucho. Y estaba esa parte que nos cagábamos de risa, pero también estaba. Nos poníamos a probar otras cosas nuestras. Siento que a ver, por tal vez por una, por no tener ni una voz muy que pueda imitar a gente como Eduardo Falú o a otro cantante, por ejemplo, que sea bueno y que haya que imitarlo, no puedo. No puedo porque la voz no me da. Y la guitarra tampoco. Entonces, No sé por qué es, pero no le tengo miedo a eso. Cuando te sentás a componer, ¿qué es primero? ¿La letra o la música? No, van ambas en general. Ambas a la vez, y se va modificando, y una palabra puesta al final de la canción puede modificar la música del comienzo. Es un proceso así muy, muy que se dispara para todos lados, y hasta que no está cerrada, yo soy partidario de no mostrar la canción, porque pasó a veces que una última palabra o una palabra en el medio te modifica la canción en su totalidad. Estamos en la casa de Juan Quintero. Hay una guitarra, por supuesto. Nosotros, como buenos mangueros, le dijimos: Juan, cantate algo. Así que Juan accedió, tomó la guitarra y nos va a cantar algo acá en este lugarcito de su casa. ¿Acá ensayás en este lugar? Sí. Bueno, así que nos va a regalar una canción Juan Quintero. La Navidad viene, ya está por llegar. Va a nacer el niño del cañaveral. La Navidad viene, ya está por llegar. No tendrá pesebres, vacas no tendrá, ni tres reyes más. No van a durar. San José y María, zafreros los dos, voltearán la caña para el niño Dios. San José y María, zafreros los dos, molera el trapiche, dulzura y jornal. Cuando crezca el niño del cañaveral, rojito de luna, ramita de sol, ha nacido el niño, será pecador. Juan Quintero, en Cosas Tuyas. Gracias, Juan. Gracias, Guerrero. ¿Qué final te mandó el botellero? Ramiro Busotto, Ramiro Busotto, ¿viste? Muy bien. ¿De quién es eso? Tradicional. ¡Ah! Se rompió la cabeza. ¿Por dónde gastarlo? Claro, bien. Debe ser anónimo, no sé. Ah, mira. Viejo de tu mamá. ¿Sos un tipo metódico para laburar? Digo, no. No. No. No, tengo etapas de, por ejemplo, la que estoy pasando, de muy poco, poca producción así de canciones, sí de arreglos o de otras cosas, pero cuando viene el envión de laburar, sí, me puedo quedar mucho tiempo con una misma cosa, pero no es que todos los días tenga mi horario para lo que sea. No, bueno, hay tipos que, ¿viste? Que se levantan, sí, de 10 a 13, nada, hacen una cosa, después duermen la siesta, almuerzan, qué sé yo, sí. Se levantan a las 5 hasta las 10. No, yo admiro eso, nunca lo tuve, ni para estudiar la guitarra ni para nada. Y calculo que en algún momento uno tiene que hacer esa experiencia, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué te decís que estás poco productivo? Porque no hago muchos temas. Hace rato que no hago un tema. Uh-huh. Bueno, tampoco me quiero achanchar, cada tanto hago intentos, pero la verdad que también tiene que pasar que no es para todos parejo. Yo siento que hay veces que me estoy forzando a que me salga un tema y realmente no hay. Claro, para que te salga el mismo del disco X, ¿para qué hacer un disco parecido? Claro, por otro lado es una cosa en la que tengo muchas dudas, ¿no? Porque también pasa eso, que hay otro que te dice, no, loco, ponete todos los días ahí, algo va a salir de ahí, ¿no? Y hay gente a la que realmente le funciona y yo digo, bueno, también pueden tener razón. Me decía Pedro Aznar. Sí, él en alguna época también me contaba que tuvo un bajón así de creatividad. Entonces he dicho, no, loco, todos los días voy a hacer una canción. Y dice, si te viene la inspiración, que te haga relaburando. Es linda la frase. Y está bueno, también está bueno, y creo que le voy a hacer caso en algún momento al consejo. Ya ves que estoy tirado, no puedo dar ni un paso más para ver lo demás. El llanto me ha cegado y aquí me ves que estoy agarrando el aire. Hace un esfuerzo más y levántate. Abrí los ojos bien para no llorar. Seguite como estás, agarrando el aire. Solamente lo fugaz puede aparecer. Hace que estoy tirado, no puedo dar ni un paso más para ver lo demás. Y aquí me ves que estoy agarrando el aire. ¿Qué estás escuchando ahora? ¿Qué música estás escuchando en este bajón creativo? Sí, Satie. He vuelto a Satie, que me gusta mucho. Chopin, ese otro, Eduardo Falú. Hay una banda que se llama Mantiqueira, que son unos tipos que tocan vientos de Brasil, una banda increíble. Y también siempre vuelvo a uno que he descubierto hace poco, que es Sergio Santos, un minero de Brasil, muy, muy capo, muy capo. Eso, ponele, son escuchas como un poco más asiduas en estos días, pero hay de todo. Me quedé pensando cuando decías mi pregunta de qué estás escuchando. Enseguida dije, ¿con quién te gustaría tocar que no hayas tocado? Entonces, vamos a armar un ciclo, Juan Quintero y amigos. ¿Y a quién vamos a invitar? Mira, toda la gente con la que quería tocar, no me planteo mucho eso, porque en general creo mucho en esos encuentros medio medio del azar, del destino, ¿no? Uh-huh. Y toda la gente que me ha ido acercando el azar, han sido como esos sueños que uno persigue, ¿ha visto? Digo, si vos hubieras elegido, lo hubiera elegido a este, pero bueno, el azar nos ha elegido primero. Y yo prefiero que sea así. Uh-huh. Tal vez la única persona que yo digo qué bueno sería cantar una samba con ella era la Mercedes Sosa, pero por las ganas nomás. Y se ha dado también. Sí. Pero no. Hasta ahora, toda la gente con la que he tocado ha sido eso que vos me decís. Ajá. Porque se ha juntado. Porque claro. Llegó, se dio. Luna. Qué hechizo extraño. Maleficio sutil, hace esta pena mía en tu palidez una melodía. Tus discos, alguna anécdota de alguna canción, porque vos tenés un disco solista, uno solo, Juan Quintero. Sí. Y después tenés con Aca, tenés con Luna Monti, has tocado con Carnota, con Fander, bueno, pero digo, solista tenés uno solo. Ese disco, ¿qué anécdota de qué canción me podés contar así, como diciendo, bueno, salió redondito, bien? Uy, ese disco yo le estaba medio con pollo mojado yo y sí, era mi primera experiencia así, entonces me tengo hermoso recuerdo porque con Emiliano Linares, por ejemplo, que teníamos un dúo con él, es cordobés y cantábamos juntos también, porque sí. Mm-hmm. Y hacía nuestra primera entrada en un estudio de grabación, y eso también con Gabriel Porta, que era un amigo guitarrista también de esa época. Medio que aprovechaba esa situación de estudio para dejar un testimonio de lo que estaba pasando por esos días. Y me acuerdo de eso. Más que nada de los viajes, dice, che, bueno, vamos a probar, de los ensayos, el no sé bien. Creo que me queda esa sensación cálida de los encuentros más que. Ajá. De la obra completa, digamos, ¿no? Sí, y más que nada de la obra compartida que hay en ese disco, ¿no? Ajá. De los dúos, de los. Solo, la verdad que. Claro, porque tenés un solo disco después siempre con alguien, digamos, con el trío, con Luna, con Edgardo Cardoso, sí. Siempre en patota. Sí, como que te gusta compartir el tema musical. Sí. También está bueno hacer la experiencia solo y la hago cada tanto, pero creo que si me dan a elegir yo prefiero tener a alguien al lado. Ah. Sí. El disco con Cardoso. Sí. Digo, tiene un título fuerte, amigo. Sí. Bueno, eso también ha sido muy Yo lo admiro desde hace mucho tiempo. Se ha dado que una gente nos ha puesto cercanos, digamos, le he dicho a Edgardo, mirá, acá está este tipo, escúchalo. A mí me han dicho, mirá, Edgardo está tocando por acá, anda a verlo. Medio que nos han hablado como para que nos vayamos de conociendo. Uno y otro. Una vez nos hemos juntado a comer, otra vez nos hemos juntado a comer de nuevo, y pasa un año y nos volvemos a juntar. Y de repente sale la idea, ¿por qué no hacemos algo? Y ha salido ese disco. Edgardo es uno de los... en el formato, el tipo que canta, compone y toca, a mí me parece que es de lo más grosso que hay, ¿no? Capo total, así. Y aparte se ha vuelto con esos encuentros un hermano, tan entrañable. Así que... amigo es eso, todo el proceso que ha vivido la música, que hemos vivido nosotros, y ya queda. Por entre las luciérnagas hacia el río flotamos, pues la sombra está toda de pupilas viajeras. Por entre las luciérnagas hacia el río flotamos, pues la sombra está toda de pupilas viajeras. Y en el río, oh, amiga, llamas hondas y móviles. Y en el río, oh, amiga, llamas hondas, móviles. Qué puerto ha parecido. La alta fiesta celeste sumergida bajo el encantamiento de las chispas aladas. Luciérnagas, luciérnagas. ¿Extrañas Tucumán? Sí, sí, sí. Tengo mi hermana, una hermana más chica. Tengo mis padres, algún abuelo y abuela. Los amigos que son pocos y son buenísimos, los sándwiches milanesas únicos en el mundo, loco. Pero no sabe lo que son. Hay sabores, ¿no? Como que no se repiten, sobre todo los sándwiches milanesas, porque el locro lo puedo reproducir acá. O las empanadas, sé que hay alguna gente que lo hace muy bien, pero el sándwich de milanesa es allá, no hay manera, hermano. Y bueno, sí, se extraña muchas cosas. ¿Y alguna vez te volverás? No sé, ahora me he relajado, ahora ya tengo una bebé acá, disfruto acá, pero sí, también me parece que es lindo tener un cerro ahí al... Para nosotros parece mentira, pero esa frase de Falú, busco al fondo de la calle un cerro, ¿no? Es así. Nos tenemos que despedir y me gustaría que de uno de tus discos nos digas con qué tema. De Acá Seca, con Luna, tu disco solista, con Edgardo. ¿Cuál es el que más...? No, el que más no te puedo decir de ninguno de los discos. No elegí vos, hermano. No me ponga en un membrete. Por cosas tuyas pasó Juan Quintero. Gracias, Juan, por recibirnos en tu casa. Gracias. Vidalero va a terminar con la panza en brasa, tanto tomar. Cuando un dolor te tire atrás, el vino vendrá pa' hacerte alegrar. Vidalero va a terminar, la garganta en raja, tanto cantar. Cuando tu voz no pueda más, el canto vendrá con voz a la paz. Conducción, Adrián Gargiulo. Locución, Alicia Carlucci. Producción, Leonel Córdoba y Leo Vázquez. Producción general, Fernando de Trápaga. Dale, lo va a terminar con la panza en brasa, tanto tomar. Cuando el alcohol garganta raja tanto cantar, tu voz arruga desesperada, se vuelve dolor si dice verdad, vida lenta terminar con el alma en tajo, tanto llorar. No puede más. Cosas tuyas. El alma saldrá para vida. Radio Íntima.